Buen día, Pepe, y buen día a la audiencia del informativo FAR. Comenzó el día de ayer el juicio por el femicidio de Soledad Olivera en la provincia de Mendoza. Soledad Olivera está desaparecida desde el año 2011, luego de salir de su casa en el departamento de Lavalle y nunca volver. El primer juicio, el del año 2015, resolvió que el único sospechoso de la causa, Mariano Luque, pareja de Soledad Olivera, fuera absuelto a pesar de las pruebas y las declaraciones en su contra. De Soledad no hay ni paradero ni culpables. Este segundo juicio, por su parte, cuenta con nuevas pruebas ante investigaciones que seguían la pista de la red de tratas, pero que no tuvieron resultados. Nos cuenta al respecto Claudia Péchere, quien fue una de las primeras en denunciar el caso de Soledad. El doctor Aljaraz, que es quien tiene la causa en el ámbito de lo federal, quien investiga la desaparición tanto de Soledad Olivera como de Joana Chacón, basándose, digamos, en la posible línea de trata, ha presentado un informe en el que él manifiesta que 16 hipótesis que se han manejado durante todos estos años y que se han seguido para llegar a dar con el paradero de las chicas están cerradas y sin resultados favorables con respecto a Joana y a Soledad. Se siguieron, se encontraron otras chicas, se encontraron otros casos, otras redes, pero no se dio con el paradero de Joana y Soledad. Este nuevo juicio introduce además una novedad. Esta es la de analizar esas mismas pruebas teniendo en cuenta la violencia de género y bajo la lupa de la perspectiva de género para sacar conclusiones. La prueba que, por ejemplo, Luque tuviera el número de teléfono de Soledad fue leído como que, bueno, si Soledad se lo da es porque no le tenía tanto miedo. No hay una perspectiva de género, hay un desconocimiento del círculo de la violencia, ¿no? Lo que se está pidiendo en este juicio es la perspectiva de género justamente para mirar todas estas pruebas bajo la luz de la violencia de género que sufría Soledad Olivera, en manos, por supuesto, de Mariano Luque. La desaparición de Soledad Olivera, junto con la de Joana Chacón, fueron dos de los crímenes que comenzaron a movilizar a la provincia de Mendoza y a su lucha en contra de la violencia de género y los femicidios. En espera de justicia, reportó desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, Radio Comunitaria La Mosquitera.